salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar esta horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos juntos para el mismo lado. Esta parte del camino la comparto con mi amiga María Josefina Sala. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Un día precioso, lluvioso, pero es bien invernal. Invernal, dirían. Pero hermoso, ¿no? Muy lindo día, sí, sí. La verdad. Está lindo para caminar con paraguas aquí por la Costa del Sol. Y lleva al descanso, a la meditación y a todo. Sí. Te cuento, somos de La Gauchada y les damos la bienvenida a este lugar de encuentro. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en la Costa del Sol, en Estepona, en Casares. Pero también nosotros con María podemos hacer un viaje así de 12.000 kilómetros y entrar allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esta posibilidad de saltar así fronteras nos la da nuestro amigo, el que está allí atrás del vidrio, manejando todos los cables, el señor Javi Gómez. Y que decirles que, por supuesto, agradecidos como siempre con Radio y Televisión Estepona por el espacio y también con Radio Casares, que siempre están confiando en nosotros. Muchos nos siguen preguntando cuando hablamos de La Gauchada, nos dicen, es referencia al gaucho argentino, ¿no? Entonces, siempre nosotros les aclaramos, ¿cierto?, que en realidad, si bien la palabra sale de allí, tiene un sentido mucho más importante para nosotros, que es ese favor que uno hace sin esperar nunca recibir nada a cambio. Así nació este espacio, con esa necesidad que tenemos de darnos a conocer y fundamentalmente dar a conocer nuestra idiosincrasia, nuestros valores, también nuestros defectos, ¿no? Y esa forma que creemos que conociéndonos es fundamentalmente la forma de que no la gente se acepte las diferencias, ¿no? Y más en los tiempos que estamos viviendo, todas estas cosas que se ven en esta Europa tan conflictiva en estos tiempos, con lo que está pasando con la cantidad de inmigración, de nuevo empieza el tema de los miedos, ¿no? Entonces es muy importante que la gente apostemos a esto, ¿no? A la fusión, a conocernos. Y en esto de contar historias, que la mayoría de las historias que uno charla aquí en la radio son reales, porque nos pasan a muchos que nosotros vamos conociendo en este camino de la inmigración. Y fundamentalmente yo creo que lo que surge o sucede es actuar como un disparador de reflexión, esa posibilidad que nos haga ver las cosas como comunes, ¿no? Como que realmente nos pasa a mucha gente. Por eso nosotros siempre decimos que en La Gauchada somos unos trafogueros, ¿no? De alguna manera nos interesa conservar ese fuego, ese pedacito de leña que está ahí siempre en el rescoldo y que hay que soplarlo un poquito para que de nuevo aparezca la llama. Y entonces nosotros, de alguna manera, nos interesa, ¿cierto?, mantener encendida esa raíz cultural que nosotros traemos y también nos interesa aceptar este reto que es el nuevo camino que uno está transitando, que es el tema, el camino de la integración, ¿no? Que es lo que nos tiene que pasar a todos los inmigrantes, esa posibilidad de empezar un camino nuevo un camino de fusión, ¿no? Fundamentalmente basado en el respeto, en la tolerancia, en la aceptación de las nuevas corrientes culturales. Y eso es lo lindo que ha tenido, que es muy valorativo para nosotros, ¿no? Que muchas veces con María lo hablamos, cuando empezamos a hablar de las experiencias vividas, de las cosas que nos ha tocado vivir muchas veces la inmigración con mucho dolor, por el desprendimiento de los sentimientos, en los sentimientos, de todas esas cosas que uno le toca transitar, pero que a su vez tiene muchas cosas lindas y que nos ha hecho vivir cosas muy, pero muy interesantes. Y una de las cosas que es fundamentalmente es conocer gente. Y así en este tema de contar historias, nos gusta traerles a ustedes la posibilidad de conocer también, que ustedes vayan conociendo a esta gente que así como nosotros en algún momento saltamos el charco, ellos también fueron haciendo un camino, lo mismo, ¿no? Claro, y de alguna manera hoy les toca transitar este camino que nosotros caminamos, ¿no? Y así es el caso de Juan Alberto López, que es un cantautor argentino, sanjuanino. Nosotros allá los sanjuaninos lo decimos cuyanos, ¿no? De la zona de Cuyo, y que es una tierra de la música, es la tonada, la cueca, y fundamentalmente del buen vino. Pero a este sanjuanino parece que Málaga, o mejor dicho quizá Andalucía, lo ha atrapado, y tal es así que yo lo conocí a través de su música, porque me interesó su repertorio de canciones, que está muy relacionado a poetas españoles y fundamentalmente a poetas andaluces. Por eso le abrimos la puerta de la gauchada y le damos la bienvenida a Juan Alberto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, muy bonito. Qué introducción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy contento de que me presenten así tan bonito. Nadie te digo que es para ponerle música a eso, ¿no? Eso. Lo grabaré. Nadie que te escuche hablar piensa que sos sanjuanino, ¿no? No, pareces no. Muy andaluz, ¿no? Sí, se me ha pegado mucho el acento malagueño, andaluz. Mi abuelo es de aquí, de Granada, de Tarfe, pero vamos, nosotros sanjuaninos de toda la vida. Y la verdad que he tenido pocas posibilidades de ir a ver a mi familia y todo eso, ¿sabes? Por las cuestiones de dinero y de tiempo, pero y por eso creo que se me ha pegado más. Pero claro, en cuanto hablo con mi madre por teléfono, se me sale el llanto sanjuanino automáticamente. Así que, bueno, contale un poquito a la gente cuánto tiempo hace que estás aquí y toda esta vena de cantautor y toda esta relación con la poesía, sobre todo andaluza. Pues mira, fue muy bonito. Yo en el año 2000 estaba estudiando teatro ya en Buenos Aires y me salió la oportunidad de venir a Málaga y solamente a conocer de visita. Pero yo había compuesto canciones, pero no había hecho nada de cantautor. Y en cuanto llegué a la semana, me propusieron el primer concierto de cantautor aquí en la Plaza La Merced. Y desde entonces ha sido una cadena de cosas. Empecé con la música de cantautor. Hace unos 6 años conocí a un poeta malagueño con 90 años y un gran sonetista, y a través de él empecé a musicar poesía. Y bueno, y aquí estamos ya con 6 años, ya con 2 discos grabaditos de poesía musicada y también con mis conciertitos de cantautor y eso. Estoy muy contento. Qué bueno, ¿no? O sea, encontraste un camino enseguida, ¿no? Hiciste un puente muy rápido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y bueno, y en realidad, bueno, como ustedes saben, ¿no? Aquí también la calidad de gente es muy parecida allí. Uno se siente en familia también. Sí, y sí. La verdad que me fue fácil la adaptación. Siempre echando de menos a los nuestros, por supuesto, y claro, siempre teniéndolo en cuenta. Pero bueno, hoy en día con el WhatsApp y los Facebook, esas cosas, tenemos, ya que nos vemos mucho y todo eso. Estamos más cerca, ¿verdad? Sí, parece que estamos más cerca, sí. Parece. Pero que la adaptación fue, la verdad que por lo menos aquí en Málaga me han recibido muy bien. Estoy muy contento. Hay un tema que sí me encantaría que lo contaras vos, sobre el tema relativo a un CD solidario, ¿no? Que ¿cómo es ese tema y te cómo cuento, funciona? Es una antología poética musical. Se han juntado, todo esto organizado por José Sarria, un gran poeta de Alaurín que vive en Alaurín de la Torre, una persona muy comprometida. Tiene él una ONG, que es, bueno, no la tiene él, el director de una ONG que es Schindler of the World. Y después, junto a la organización Humanismo Solidario, propusieron hacer esta antología poética musical. Es un libro con tres poemas de 23 poetas andaluces, poetas con gran reconocimiento como Antonio Hernández, María Victoria Tencia, que son María Victoria Tencia ha sido premio Sofía el año pasado, vamos, que son gente muy reconocida, Inés María Guzmán, Juan Miguel González del Pino, que es letrista de Tabletón, bueno, 23 poetas buenísimos. De ahí, de esos 23, eso va en la antología el libro, y después viene un CD doble, todo junto, un CD doble. En uno de los CD hay 23 poemas musicados por mí e interpretados por 23 artistas andaluces. Entre ellos hay un tango también, interpretado por Claudia Atrio y Juan Roser. Hay una canción medieval. Bueno, cada canción es un mundo. Cantan diferentes tipos de gente, hay un grupo de heavy, hay una niña de 9 años, todo es poesía musicada. Y el segundo CD son poemas recitados por los poetas enseñados por la Orquesta de Málaga. El trabajo es, vamos, una joya, y muy baratito, cuesta 15 euros, vamos. Y aparte, la gente tiene que saber que está ayudando. Ahora, todo a esto una, es, claro. Exactamente, todo esto de Artica, que es el título del disco, es una casa de acogida para niñas con riesgos de exclusión social en Tánger. Y sí podemos decir orgullosamente que el 100% de toda la venta del disco, tanto como de los conciertos que se están haciendo para presentar el disco, el 100% va a la casa de acogida de Artica. No hay gasto de administración, ni gasto de viaje, ni de dieta, nada, nada. El 100% de todos los conciertos y todos los discos va para la casa de acogida de Artica y para las niñas que tanta falta le hace. Claro, este proyecto de Artica, que es una casa, como sería una casa de acogida en Tánger, ¿has tenido la posibilidad de conocerla? Yo no he tenido la posibilidad de ir. Sí han venido de allí, en junio se presentó por primera vez este disco libro, y sí tuvieron la oportunidad de venir las monjitas que llevan allí adelante la casa, ¿no? Sí. Yo he estado, bueno, mirando en internet, que animo un poco a la gente, ¿no? Que abra internet y que ponga proyecto de Artica y verá el trabajo serio que están haciendo, que espectacular. No solo es una casa acogida para las niñas, sino que creo que también tienen un comedor social para 100 personas todos los días, vamos, que no solamente se limitan al recoger y la educación y el cuidado de las niñas, sino que también le dan de comer a familias que no tienen para comer allí. Claro, y la verdad que esto es muy bueno, sobre todo, y habla muy bien de ti y de este aporte que haces cultural a este tema, ¿no? Es decir, la posibilidad. La verdad que el aporte que hemos hecho nosotros los artistas es mínimo para el trabajo que hay que hacer allí. Es solamente un granito de arena y ojalá que se extienda y que se haga, porque es una manera también de no solo de ayudar, sino que también de hacer conocer la poesía, de hacernos conocer los artistas y sobre todo eso, de ayuda que hace mucha parte. Recién comentaste que el tango lo cantaba Claudia Atrio, sí, y Juan Rosler, ¿no? Sí, ellos también han participado. Eso, yo tuve la oportunidad de musicar los poemas, pero ya cada uno lo ha llevado a su estilo y le han hecho sus arreglos. Sí, ellos, nosotros los conocemos tanto a Claudia como a Juan Rosler, sí, por supuesto. De hecho, que en algún momento, cuando en la Gauchada organizamos un evento aquí en el Padre Manuel, en el Parque El Calvario. El Calvario. En el Calvario. Ellos estuvieron aquí también presentes, ¿cierto? La verdad un que lujo de artistas los sí, dos. Sí, por supuesto que sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Claudia una voz increíble sí, y Juan que esa guitarra, por Dios. La verdad sí. Que para mí fue un orgullo y sobre todo el orgullo de artistas tan grandes como ellos, por ejemplo, y como casi todos los que como todos los que están en el disco que lo hayan hecho sin ningún interés más que el de ayudar a estas niñas. No te vayas, vamos a escuchar una canción que de las que vos musicalizaste y vamos y seguimos charlando. Muy bien, muchas gracias. Escuchando El Tren de la Libertad, una canción que Juan ha musicalizado y que realmente habla un poco de esta realidad que nos toca vivir, ¿no? De conocernos fundamentalmente, ¿no? Y ver que no tenemos diferencias, ¿no? Sí, sí, hay una frase muy bonita que dice, podemos ser distintos sin dejar de ser hermanos, ¿no? Pero bueno, siempre hay miedo a lo desconocido y como vos decías, Carlos, y el trabajo que está haciendo Juan Alberto, ¿no? Permite conocernos y perder todos esos miedos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿cierto? Es decir, sobre todo cuando hablamos nosotros del tema de la fusión, ¿no? De la posibilidad de juntarnos y caminar todos juntos y esto es lo que un poco se muestra a través del... Sin perder lo que somos en esencia, somos, ¿no? En esencia, claro. ¿Sí? Y Juan muestra un poquito esta realidad. Juan, sí. Hay un soneto que estaba viendo por allí, dentro de lo que vos musicalizaste, que habla de Malvinas. Contame un poco esa historia. Sí, sí, sí. Bueno, eso es un soneto de Enrique Alonso Monte, y que tuve la oportunidad de musicar, y bueno, fue para uno de los aniversarios de la Isla Malvinas, que se ocurrió hacer este trabajo, porque la verdad que no el soneto no hablaba de las islas, ¿no? Pero el interés y el tema coincidía mucho con lo que había pasado. Ya, estaba relacionado, sí. Y entonces pues se quiso hacer ese vídeo con fotos auténticas de allí de las Malvinas, y la verdad que quedó un trabajo también muy bonito, muy, muy respetuoso. Y sobre todo que el poema, bueno, es grandísimo, tanto sirve para Malvinas como para cualquier otro tema, y un trabajo muy bonito, la verdad que estoy muy contento. Y otra cosa que también quería decir del disco de Artica, que como había dicho yo, la musicalización de las canciones fueron así casi una idea, pero vamos, que el mérito grande lo lleva cada artista en su canción, como en el caso de María José, que es la que acaban de poner, que hicieron, vamos, las canciones preciosas. Vamos. Claro, por supuesto, es decir, cada artista le fue poniendo lo suyo, eso es lo lindo, ¿no? Sí. Como vos decís, granitos de arena, pero para formar la arena se necesitan muchos granitos, ¿no? Así es, y la verdad que... En el programa de hoy, es decir, vamos a seguir musicalizándolo con toda música compuesta por ti, es decir, bueno. Así que cuando puedas escuchar el programa, verás que vamos a hacer de alguna manera difusión de esto, porque la verdad lo merece. Yo agradezco muchísimo, y sobre todo, como habéis dicho al principio del programa, agradezco la gauchada que están haciendo al proyecto de Artica y ¿por qué no también a mí, ya que me conozcan allí por este pobre y por Casares? Claro. Y ojalá que en alguna oportunidad tengamos de conocernos personalmente y que puedas eso estar seguro, aquí seguro, mostrando vamos. Cosas. Lo que sí he visto, y te felicito, es decir, te has ido relacionando con mucha cantidad de artistas, calculo que la mayoría serán andaluces, con una calidad interpretativa, sobre todo de las cantantes, que ha sido pero buenísima, realmente. Mucha suerte. Y que da gusto escuchar, ¿eh? Mucha suerte, y sobre todo suerte de mi parte, que he tenido de contactar con esa gente, y mucha generosidad de parte de ellos, porque vamos, se han tomado el trabajo como si les fuera la vida en ello, y eso es para agradecer, vamos, y ha salido un trabajo precioso, vamos, impecable. Una obra de arte, yo soy solamente un granito que ha aportado ahí, pero en sí la selección de los poetas que ha hecho José Sarria, la selección de poemas y después la interpretación de cada uno, ha sido un trabajo precioso, vamos, que por eso digo que no entiendo por qué no se hace mucho más cuando enriquece tanto a las personas que lo hacen. Vos sabés que Juan le estaba comentando a Carlos, mientras escuchábamos la canción, que yo soy profesora, ¿no? Y estoy en contacto con muchos profesores, y a veces hablamos de la falta de interés de los niños en las diferentes materias, en los institutos, en el colegio, y cómo ponerle imaginación, ¿no? Que pueda ser el maestro para interesar al niño en las diferentes materias, ¿no? Y yo decía, una de las cosas que se niegan bastante es a escuchar poesía, ¿no? Es complicado a esa edad hacerles conocer la poesía. Y cómo a través de la música puede llegar a ellos de otra manera, ¿no? Y un poco el camino, no sé si te acordás, cuando Juan Manuel Serrat hizo conocer al mundo Antonio Machado, que ya era muy conocido, pero ya, digamos, se extendió el conocimiento sobre Machado a unos niveles increíbles, ¿no? Bueno, este es un poco un trabajo así que se valora muchísimo, muchísimo, no solo por la... lo que ustedes están logrando hacer en Tánger, sino también por lo que se puede aprovechar en la educación, ¿no? Ole. La verdad es que en un principio fue una idea también, ¿no? El de familiarizarnos con la poesía. He tenido la suerte, con todo el orgullo de decirlo, de musicar al Siglo de Oro, a Cervantes, a López de Vega, a Garcilaso de la Vega. He tenido la suerte de musicar a la generación del 27, e incluso hace poco en Córdoba me pidieron para musicar a un poeta que se llama Muafá Al-Kabri, del año 800, no de 1800, del año 800. Okay. Y entonces que eso, incluso versos que se han conservado por de oído, que no hay textos. Sí. Y entonces me parece algo mágico casi, ¿no? Que mil años después este verso esté en una canción, ¿no? O sea, vuelva a la vida, ¿no? Que al ponerle música lo vas a traer a la vida otra vez, ¿no? Sí, el interés, el que las obras nunca mueren los artistas, los poetas pueden morir, pero las obras nunca mueren, y eso es el ejemplo. Y también, por otro lado, que también yo quisiera dar la idea también a los cantautores que estamos empezando a escribir, que hoy en día se escucha la radio y se escuchan unas letras que, por favor, sí, por entonces favor. Uno dice, pues mira, ¿por qué no, si mientras aprende a escribir, música poesía. La poesía casi prácticamente tiene música, es muy fácil, es muy bonita. Y así se aprende a ir escribiendo y ya después, pues cuando ya tenga una preparación, porque de verdad que también es necesario que en la música entre buena letra, entren cosas con sentido, que nos dejen algo, ¿no? Más que un pasito. Para más que pasito, dinero, ¿no? Porque parece que solo está enfocado al rédito económico, ¿no? Sí, la música bueno, pegadiza y ligera, ¿no? La verdad que no es mi caso. Llevo mi trabajo como puedo, claro, pero la música para mí es sagrada, no se vende, es gratis, es derecho de todo, y cada uno que lo podemos hacer es que tenemos la suerte de poder hacerlo, pero no nos pertenece, para todo y eso. Bueno, la verdad, Juan Alberto, por ahí sería aquí. Porque, Gómez. La verdad que, claro, pariente de Javi Gómez de aquí. De, y para nosotros haber abierto la puerta de la gauchada ha sido todo un orgullo. Como compatriota, como alguien comprometido con la tierra donde está viviendo, y la verdad, pone contentos realmente, y por supuesto no quisiéramos perder ese rumbo, viste, de volver a encontrarnos en otro momento y compartir nuevamente de lo que te vaya pasando. Así que las puertas de la gauchada están abiertas para ti cuando necesites cualquier tipo de difusión, ¿eh? Muchísimas gracias. Encantado de haberte conocido y muchas gracias por la humildad que transmitís, porque no, se nota que sos un ser totalmente humilde. Y que espero pronto conocerlo y que contéis conmigo para lo que haga falta. Por supuesto que nos vamos a conocer. Vamos a irnos con ese soneto de Enrique Alón Montes, pero después, un poquito más tarde, vamos a estar escuchando Huellas de Dolor en la Arena, que me encantó. Ole. Un gran abrazo y ojalá que el camino nos vuelva a reencontrar. Chao, hasta luego. Que es infierno, tal vez un sueño acaso. El tiempo es invernal, mi equipo escaso. Lleva bajo su piel toda la hacienda y a mi hacienda sacude un terremoto. Que lleva junto al pecho el epicentro, pegado a su querencia como un plato. Intento pellizcarme y no me noto. Intento despegarte, pero encuentro que me falta el coraje y no me basto. Y no me Radio Estepona te ofrece la posibilidad de escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar, en directo o en diferido. Si quieres escucharnos en directo, además de tu receptor de radio, dispones de nuestro portal en internet. En cualquier lugar del mundo. Si lo que quieres es rescatar algún programa o entrevista que no pudiste escuchar en directo, pulsa en nuestro portal la opción podcast. Radio Estepona a través del podcast, en el momento que tú elijas. Radio Estepona a través de la red de redes, en cualquier lugar del mundo. Llévate Radio Estepona en el bolsillo a través de tu móvil o tablet. Busca la aplicación TuneIn, a través de la cual podrás escuchar Radio Estepona. Radio Estepona en el bolsillo sin coste alguno, a través de tu móvil o tablet. Radio Estepona, siempre contigo. Escuchábamos entonces de esta canción musicalizada por Juan Alberto Gómez, este soneto de este artista malagueño, Enrique Alod Montes, con vientos favorables. Hermosos temas, ¿eh? Sí, la verdad. Me encantó la entrevista. Aparte, lo lindo, lo que hablábamos recién con él, ¿no? La posibilidad de escuchar música con fundamento, algo que realmente, aparte de la música, a uno le despierte. Que aporte cosas, ¿no? Sí. Escuchar la letra. Bueno, como comentaba recién cuando lo entrevistábamos a Juan, ¿no? Que yo soy profesora, por lo cual hace que esté en contacto con muchos maestros, profesores, con alumnos. Y sabes que hay un problema bastante, bastante frecuente, que es los niños con los móviles. Sabemos que hoy ya desde pequeños los padres le dan los teléfonos móviles para llevar al cole, sobre todo para llevar al cole, por cualquier cosa que haga falta, por alguna urgencia, bueno, por lo que sea. Pero sí, bueno, se termina transformando hoy en día con las redes sociales, WhatsApp y todo eso, a veces en problemas bastante importantes. Y he notado en algunos alumnos que están teniendo problemas de aprendizaje por los problemas que se le están presentando con sus compañeros a través del WhatsApp, ¿no? Claro. Por ejemplo, sí, hay mucha desprotección, ¿no? Hay desprotección, los padres por ahí no están enterados de lo que pasa. Yo lo noto porque están muy pendientes de qué se dice en sus grupos sociales, qué les están diciendo, y muchas veces, o la mayoría de las veces, hay muchísima agresión, ¿no? Que no sé si los maestros se dan cuenta, en algunos casos sí, otros no, si los padres se dan cuenta. Sí, yo creo que es como que nos pasa a todos, que nos damos cuenta, pero como que viste, si no le afecta a uno. No es para tanto, claro, pensamos. Personalmente, vale, es como que... Vale, pero sabemos que hoy en día es un problema grave. Bueno, hay una fundación que se llama Aliados. Yo me he puesto en contacto con la delegada en Andalucía, Marta González, y creo que la tenemos en línea, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Buenas tardes, Marta. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué dices? Te hemos hecho parar el coche en la carretera, ¿no? Sí, pero tenía previsto, digo, bueno, una parada en el camino. Vale, vale, paras y te tomamos 5 minutitos de tu tiempo. Bueno, Marta, he estado mirando un poco así todo el trabajo de ustedes en la fundación, pero nunca mejor que saberlo, digamos, a través de la palabra, ¿no? De alguien que está trabajando con este proyecto, y tú llevas la parte de Andalucía, ¿no? Eres delegada en Andalucía. Bueno, y si quieres hacer un resumen de cuál es tu función, de cuál es la función de la delegación. Bueno, pues nosotros realmente lo que trabajamos desde la Fundación Aliados es el hacer de Internet un lugar más seguro para nuestros menores, ¿no? En parte trabajamos no solamente la parte de concienciación o formación, también trabajamos el hecho de desarrollo de herramientas tecnológicas y también pues formamos parte del órgano consultivo en temas de materia de menores e Internet. Entonces realmente intentamos hacer una labor por hacer de Internet un lugar más seguro, pero sobre todo apostando porque la red e Internet al final es el futuro de nuestros hijos, ¿no? Y de nuestros chavales, con lo que realmente trabajamos por que ellos sigan estando ahí, pero de una forma segura, ¿no? Segura. ¿Y cuáles son los problemas, digamos, más importantes que se ven hoy en día a través del uso de los jóvenes o los niños de Internet, que es con los puntos más graves, digamos, que se pueden ver? Yo pienso que la falta, sobre todo la falta de seguridad y de prevención, ¿no? Yo creo que los menores viven en una realidad de Internet, o incluso ya se está dando el caso de mujeres que la propia sociedad no ha llegado a Internet, que no ha llegado de golpe, y realmente no tenemos mecanismos de prevención, ¿no? Somos muy confiados, que eso quizás hace que ciertas veces pues no nos demos cuenta de lo que publicamos, de lo que decimos y para qué lo utilizamos, ¿no? Y después, por otro lado, en el mundo de los chavales, yo creo que sobre todo es la falta de gente que le enseñe y que le eduque cómo tienen que estar ahí y qué deben de hacer, ¿no? No hemos encontrado casos en los que los chavales realmente nadie le ha dicho qué es lo que está bien o mal en la red, porque probablemente los adultos no hemos sido educados en la red, no ha llegado de repente, ¿no? Claro, ellos son nativos tecnológicos y los adultos somos aficionados, ¿no? Con lo que realmente falta mucho conocimiento, ¿no? Claro. Sí. Entonces no podemos, digamos, no quiero usar la palabra controlar, pero bueno, en el fondo sería... No, si te has dado cuenta, nunca lo he usado. Claro. Uso más la parte de educación y prevención. Claro. Yo creo que la parte del control como tal tampoco educa, ¿no? No, para nada, claro. No. ¿Cómo se lucha sobre porcentajes realmente importantísimos que hay a nivel... de chicos con poca edad, ¿cierto? Porque para mí un niño de 10, 11 años, 12 años, son chicos recién que son niños todavía. Un alto porcentaje, se habla de más del 90%, ya han visto pornografía por la red. ¿Cómo se lucha contra eso? ¿Cómo se lucha? Yo creo que eso es una tarea, debería de ser una tarea de todos, ¿no? No, por eso aliados, cuando decimos aliados, nos aliamos todos, o esto no tiene mucha solución. ¿Cómo luchamos? Mira, nosotros desde la Fundación creemos que la única forma es educando, hablando, concienciando, y sobre todo, yo personalmente, yo a lo mejor dentro de la Fundación y lo que es Andalucía, yo abogo mucho por la formación del profesorado, de la familia, porque creo que son la gente, primero que el profesorado y monitores que trabajan con chavales son los que llegan a más chavales que yo, en lo mejor dando una charla en un colegio o en una clase, ¿no? No olvidemos que para los chavales los educadores son los referentes en la educación, en el colegio, me explico, ellos son los que nos estamos encontrando que el desarrollo de la tecnología se ha metido de lleno en el sistema educativo. Y yo creo que si tú le incentivas a un chaval de 10 años a tener una cuenta correo que no tiene ni edad legal para tenerla, y o tú le incentivas a que busque los libros en la plataforma, que ya los colegios y sobre todo las editoriales ya están publicando, creo que si no damos herramientas, si no a su vez le decimos qué tienes que hacer si te pasa X cosa, es imposible, ¿no? Yo creo que nosotros exponemos a los chavales a que busquen, ¿no? Mira, una cosa muy curiosa que yo siempre le digo a los padres o se lo digo a los profesores, yo les decía, mira, cuando vosotros erais chicos y os ponían un diccionario, que hoy por hoy los diccionarios usan Google, pero claro, os ponían un diccionario en la mano, a lo mejor teníamos 7 años, 8 años, y decíamos qué palabra era la primera que tú buscabas, ¿no? Porque sí, éramos niños, sí, y nuestras palabras eran las palabras, pues las palabrotas, palabras feas, palabras que tú sabes que nadie te decía muy claro, ¿no? Pues imagínate lo que hace un niño con acceso a internet, ¿no? Lo primero que va a buscar es aquello que nadie le habla, que es obsceno, que realmente le llama la atención. Y yo creo que los padres en eso no somos conscientes, ni los educadores, ¿no? Entonces, hay que decirle que ellos tienen un instinto de curiosidad, que es la del niño. Que no tiene límites, ¿verdad? Claro, y si encima de eso le damos una herramienta tan potente como es un buscador de Google o internet directamente, tú imagínate si un chaval pone en el buscador de Google cualquier palabra. El acceso a la pornografía, el acceso al contenido que para él no lo puede entender, es que no os podéis imaginar lo que a mí me han contado. Entonces, los adultos vivimos en otra realidad. Lo siento en el alma, pero yo cuando hablo con compañeros, hablo con familias y demás, y les cuento esto, y dicen, Marta, no lo había pensado. Digo, pues siéntate con tu hijo y empieza a hablar. Claro, ¿no? Y ahí dice, ¿y cómo le voy a empezar a hablar de sexo? ¿O cómo le voy a empezar? Digo, pues que él lo va a encontrar solo. Claro, pero lo va a encontrar y mal, ¿no? Sí, mal explicado. Y mal, ¿no? Y mal. Exacto, claro. Pero los padres no somos, yo te digo, los adultos, ya padres y madres, no somos conscientes del acceso tan fácil que tienen ellos, claro, al que teníamos nosotros, que era tan difícil, ¿no? Yo, ¿sabés qué? Recuerdo, Marta, que no hace tanto tiempo, ¿no? Cuando empiezan todos estos problemas, internet, el ordenador, se aconsejaba a los padres que el ordenador de la casa estuviese en el lugar donde todo el mundo lo pudiera ver, en el salón, no que el niño tuviera un ordenador dentro de su cuarto y que el padre perdiera el control de lo que estaba viendo. Pero eso ha cambiado, porque hoy tenemos los teléfonos móviles, y el teléfono móvil, cada niño tiene un teléfono móvil con internet, o sea que puede hacer lo que quiere, buscar lo que quiere cuando quiere, ¿no? Entonces, eso se ha agravado muchísimo, y hasta qué punto los adultos somos responsables de darles tanto acceso a esta tecnología, ¿no? Yo no sé si es necesario tanto, ¿no? Que un niño de 9, 10 años ya tenga un móvil con internet, por ejemplo. Yo creo que le creamos la necesidad a los adultos. Claro. Sí, tampoco, yo creo que ya sí, yo siempre hablo, cuando hablo con los abuelos, que también damos charlas con los abuelos, yo siempre les digo, estamos a tener que volver al pasado, ¿no? Porque la base de educación es establecer esos límites, ¿no? Es como si yo te digo, tu niña de 10 años ya tiene que salir a la discoteca. Tú dices, no, por Dios, sale con 16. ¿Por qué? Ah, porque no está preparada, porque no tiene edad, porque no sé cuánto. ¿Y tiene edad para tener un teléfono con 10 años? Claro. tú sabes el acceso a lo que tiene y al contenido que tiene, sí, a veces sí, sí. No es tanto lo que va a encontrar en la calle como lo que puede encontrar en la red. Entonces, creo que estamos equivocados. Mira, yo no soy muy alarmista, ¿eh? Que tú me dirás, a lo mejor dices, esta mujer está diciendo... Yo no. Solamente le digo a los padres, cuando un padre o una madre me pregunta, Marta, ¿cuándo le tengo que comprar un móvil a mi hija? ¿Cuándo se lo puedo comprar? ¿Cuándo tú crees? Yo siempre devuelvo la pregunta, ¿no? ¿Cuándo estás tú preparado y tu hija preparada para tener acceso a todo, ¿no? ¿Tú lo has preparado? ¿Tú te has preparado? Porque esto no es cuestión de que toda la clase lo tiene y mi hija no. Ahí eso está, es ese es el problema. No, sí, ese es fundamental. Eso sí. No es la respuesta. Es decir, claro. Por eso yo digo, si toda la clase de mi hija sale al cine y yo creo que mi hija no está preparada porque claro. Es muy irresponsable, porque es muy pequeña, porque es muy inmadura para ir al cine sola o me da miedo, probablemente no la deje salir, ¿no? Creo que no educamos según a los demás, tenemos que educar según creamos nosotros que nuestros hijos... Y nosotros estamos expuestos a lo que pueda pasar, ¿no? También la responsabilidad somos nosotros, porque somos claro. Sus tutores y sus padres, ¿no? Lo que pasa que para muchos padres es mucho más fácil decir que sí y no decir que no, porque el no trae una serie de consecuencias, decirle que no a tu hijo, ¿no? Hombre, entonces, estamos en una generación que creo que son muy buenos negociantes. Claro, claro. Y chantajistas. Sí, y los padres creo que estamos... Yo los abuelos me lo dicen, ¿eh? Estamos perdiendo puntos, ¿no? Es decir, cedemos demasiado y no somos... yo creo que a veces un no a tiempo es una victoria a largo plazo, ¿no? Es decir, yo a los padres digo, ¿cuánto puedes aguantar, no? Es decir, vamos a intentar aguantar. Yo tengo tres hijas, de hecho, ¿no? Y yo a mi mayor, que tiene 11 años, le digo, me dice, mamá, ¿cuándo voy a tener un móvil? ¿Tú vas a tener un móvil? Pues yo siempre digo a los 16. Yo sé que bajaré a los 14, pero... Yo tengo que poner el listón claro, hacia hasta claro. donde pueda llegar, ¿no? Y para eso eres madre, claro, y para eso están los padres, ¿no? Es que el que negocia no es el hijo, el que pone las normas son los padres, no los niños. Marta, también he visto que en la página de internet de ustedes se puede hacer, digamos, ante un caso que uno vea, ¿no?, que está pasando algo extraño, se puede hacer una denuncia, ¿verdad? Sí, nosotros, porque somos una fundación que estamos alargada por INSAFE, que es la unidad europea de denuncias de internet por temas de menores, es decir, somos la única a nivel nacional que estamos catalogadas para ello. Y entonces nosotros lo que hacemos cuando divulgamos nuestras charlas y toda la publicidad nuestra es sobre todo para que cuando exista un caso, sobre todo en tema de pornografía infantil, los temas así raros que sabéis que existen, es decir, no solamente pasa el hecho de que un niño tenga un teléfono, sino todo el tema de pues que una vez que acceden o que un adulto accede a un menor o todas esas redes de pornografía infantil que existen, que se pueda denunciar, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos a través de ese sistema, cogemos lo que se pide es que se coja la URL o el enlace web donde se encuentra la información, imaginemos que es pornografía infantil o imagen de un menor que está siendo acosado, cualquier historia, se pide que esa URL o se haga un pantallazo y se suba a la página y nosotros automáticamente lo pasamos a la Guardia Civil, ¿no?, a la Unidad de Delitos Tecnológicos. Qué interesante eso, ¿no? Es un apoyo global. Supongo que ustedes tienen también abogados, ¿no?, que dan asesoramiento, psicólogos, ¿no? Sí, nosotros tenemos una unidad, tanto además la tenemos a través de WhatsApp y también a través de teléfono, que es una línea de ayuda tanto a las familias como a los menores para asesorarles tanto en todos los niveles, ¿sabes? Porque al final tenemos el departamento jurídico, la gente de educación, a psicólogos, sino también trabajan educadores, trabajan trabajadores sociales y psicólogo informático, que era lo que faltaba, que son la gente que cuando hay un bloqueo o algo puedan echarle una mano. Bueno. Marta, ¿hay algún tipo de bloqueo, alguna posibilidad que por ahí algo que sea de fácil acceso, es decir, para que la gente por ahí conozca, para que los padres claro, cierto, de alguna manera puedan bloquear, por supuesto las empresas no, las que proveen los servicios, ¿no? Yo entiendo que deben tener alguna forma, ¿no? Esa es otra batalla. Claro, eso es complicado. A veces me decían los padres, bueno, ¿y por qué no bloquean mi mira, nosotros desde la fundación, y no solamente nosotros, porque yo creo que hay un interés por más organizaciones que trabajan, pues, como la Fundación ANAR, como Pantallas Amigas, como diferentes entidades que estamos trabajando con los menores, intentamos, desde incluso del ministerio, ¿no? Se intenta con las operadoras, sobre todo con las operadoras que proveen de temas de internet, porque se puede bloquear, hay contenido que se puede no ver. Eso no se llama censura, eso se llama sobre todo que hubiese una línea de protección hacia claro, los menores, ¿no? Claro. Pero yo siempre se lo digo a los padres, por ejemplo, cuando el tema de Facebook o el tema de redes sociales, me decía Marta, pero es que si cuelgan una foto de un menor, es que eso se debía de bajar automáticamente. Mira, yo a todos se lo explico, esto es un sistema económico, esto es una empresa, esto es unos intereses creados, con lo que luchar contra el sistema es bastante complicado, ¿no? Es como David contra Goliat, ¿no? Yo creo que se intenta, pero yo creo que todavía esto está como en fase inicial, ¿no? Yo creo que hasta que esto no avance, no hay solución. No sé, yo esa es mi percepción personal, ¿vale? Es decir, que se ha intentado, se ha hablado, incluso se hablan de redes seguras para los centros educativos, para los móviles de los chavales, pero es bastante complicado. De hecho, hay controles parentales desarrollados, incluso hay operadoras de telefonía como tema Samsung, tema sobre todo los de Android, que tienen sistemas para niños, es decir, que si tú le compras un móvil a un chaval, el mismo móvil ya tiene como vetos o galletas, cookies que le dicen para que el niño no tenga acceso a ciertos contenidos, ¿no? Sí. Pero es que queda mucho, no sé cómo explicaroslo, ¿no? Queda sí, mucho, que no es suficiente todo eso, digamos. No, y aparte también te digo, yo he tenido chavales que saben manejar perfectamente un control parental con claro, el teléfono, ¿no? Claro. Y cuando está el papá dice que sí, que lo tiene puesto, y cuando se va claro. el papá... Lo desquita, ¿no? Volvemos a lo que tú comentabas al principio, los niños nos superan totalmente en conocimiento tecnológico y, sí. y por supuesto pueden hacer cosas que nosotros ni imaginamos que podemos hacer. Aparte, María, si tú entras en internet y dices cómo desbloquear un control parental de X móvil, el chaval lo encuentra. Claro, sí, yo no, yo capaz que lo busco y no lo encuentro. Pero él lo hace súper rápido, entonces sí, entendés sí. que es complicado. Es claro. complicado, pero yo sigo diciendo que hay que seguir, que esto no es como vale. decir, yo creo que cada causa social, cada problema social que existe vale. no implica un tirar la toalla, sino implica un seguir adelante, ¿no? Bueno, yo creo que con lo que nos has dicho ha sido muy claro, muy completo. Estamos aquí para cuando necesites, para si Gracias. Quieres informarnos de algo. Es un tema muy interesante, muy importante de difundirlo. Así que te agradecemos muchísimo. Yo sé que trataremos cosas con este Pona, ya estamos hablando con ellos. Sí, tú me dijiste que ya estuvieron en el colegio Mar de Alborán, ¿no? En el sí, instituto Mar. Sí, estuvimos con la diputación por ahí y después Ajá. ya estamos hablando con el mismo ayuntamiento y sabemos que hay un interés por parte sí. de ellos para trabajar esta materia. Yo creo que es fundamental que no solamente los políticos tomen conciencia, yo creo que es fundamental que la familia tome conciencia. Sí. Que hay, y lo de ustedes es una muy buena herramienta. Aquellos que nos están escuchando, aliados, es una herramienta entonces que de alguna manera advierte del problema que puede estar pasando muchos de los chicos, de la gente que hoy está escuchando la radio, ¿no? Que es importante que sepan que así como hay cosas malas en la red, hay cosas muy buenas que como para que la gente busque y se interiorice de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, mucho. Marta. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta pronto. No las borra la lluvia ni la nieve, porque en el corazón y en la cabeza se siente porque hoy se dibuja en cuerdas de guitarra y música dolorida. En sus notas parecen, porque están en las olas que los vientos repiten y su eco repetido se escucha para siempre. Porque están en el sol, al descenso, al ocaso, y al despertar el sol de ese sueño amanecer. Y van en el metal de las copiosas campanas, en el viento de bronce tallado, paz, y viene, porque son luz gemelas del alma, y es verdad, y esto es muy sabido, que el alma nunca muere. Campanas en el viento de bronce tallado, van y van y van y van y vienen, porque son luz gemelas del alma, y es verdad, y esto es muy sabido, que el alma nunca muere. Radio Estepona te ofrece la posibilidad de escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar, en directo o en diferido. Si quieres escucharnos en directo, además de tu receptor de radio, dispones de nuestro portal en internet. En cualquier lugar del mundo. Si lo que quieres es rescatar algún programa o entrevista que no pudiste escuchar en directo, pulsa en nuestro portal la opción podcast. Radio Estepona a través del podcast, en el momento que tú elijas. Radio Estepona a través de la red de redes, en cualquier lugar del mundo. Llévate Radio Estepona en el bolsillo a través de tu móvil o tablet. Busca la aplicación TuneIn, a través de la cual podrás escuchar Radio Estepona. Radio Estepona en el bolsillo sin coste alguno, a través de tu móvil o tablet. Radio Estepona, siempre contigo. Escuchábamos este trabajo o poema del escritor Antonio Berlanga, que fue musicalizado por Juan Alberto Gómez, este chico argentino que residente en Málaga, que hace un ratito estábamos charlando con él, y que está interpretado por Nayara Prados, que realmente es una preciosa voz dulce, y la canción bellísima. Sí. El escritor Antonio Berlanga es un poeta que nació en Álora, y que uno por ahí desconoce, y este tipo de trabajos como han estado haciendo allí en esta fundación, la verdad que nos promueve a incentivar a la gente que conozca, ¿no? Porque es lo nuestro, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el trabajo este es maravilloso por muchísimas razones, ¿no? Pero sobre todo para aquellos que no somos o no son tan afectos a la poesía, poder llegar de una manera, ¿no?, mucho más fácil, ¿no? Esta que escuchábamos, sí, recién es una cosa maravillosa, ¿no? Y hablando de gente nuestra, queremos recordarles, ¿cierto?, que todavía faltan, quedarían dos fines de semana más de la presencia de Rea Danza en Málaga, allí en... es del Teatro Cánova, pero ellos están en la Sala Gade, con su espectáculo Revirada, la Revirada Tango Club, que es un espectáculo que de alguna manera es un homenaje de Rea a lo que es al tango, pero por supuesto a través de la danza. Y llamamos a la gente que todavía no ha tenido oportunidad de verlos, que se acerque allí por Málaga porque merece la pena. Es un espectáculo que lo han estrenado el año pasado, y el año pasado ha sido un éxito también, no solamente en Málaga, sino en toda esta tour que hicieron en lo que es Francia, Holanda, Alemania. Y ahora tenemos la posibilidad de tenerlo nuevamente aquí, allí. Así que, bueno, invitamos a todos aquellos que quieran, que puedan acercarse, que están los sábados y los domingos. Estaba pensando en el título de esta obra, La Revirada, ¿no? Hacía muchísimos años que no escuchaba, esa palabra. Sí, y no sé si te pasa que después de uno lleva aquí mucho tiempo, palabras que dejas de usar y luego ya, ¿qué quería decir? La revirada quería decir como la perdida, ¿no? Sí, la extraviada, la loca, ¿no? Media loca, sí. O también cuando hacíamos... revirada en el sentido de algo que daba vueltas, ¿no? Que da vuelta, se acerca más al diccionario, digamos, pero nosotros le damos la condición. Una revirada, como diciendo, está mal del coco, ¿no? Eso una es medio lunfardo, ¿no? El lunfardo. La verdad que todo este tipo de cosas, este acercamiento que a veces nosotros hacemos con María, de cosas que nos van sucediendo, que cosas que vamos conociendo, a nosotros nos orgullece la posibilidad de poder trasladarlo, ¿cierto? Y nos gusta hacerlo, ¿no? Pero también es un poco de aprendizaje de parte nuestra, porque uno va como aprendiendo nuevos códigos, con gente, de cosas que uno no trata todos los días. Este tema de aliados es un tema muy, pero muy... importante. Siempre intento de alguna manera pensar en las cosas que le están pasando, sobre todo al adolescente o a los niños, porque se están topando con una realidad tan diferente a la nuestra. Sí, es complicado. Yo ayer, lo digo rapidito porque estamos terminando, estaba mirando una familia, un matrimonio con sus dos niños desayunando, y cada uno de ellos con un móvil diferente, no hablaban entre ellos, se reenviaban cosas entre ellos, me puse a observar. Sí, es una forma de en vez de hablar, se relacionaban a través de enviarse los dos, los cuatro sentados a la misma mesa, y enviándose mensaje en vez de tener un momento de hablar, ¿no? Y creo que lo que falta hoy en día... es comunicación, ¿no? Entre los padres y los hijos, sentarse, hablar de las necesidades, de las cosas que nos pasan, ¿no? Y aparte, como experiencia personal, esa comunicación de la charla y la comunicación del abrazo, ¿no? Esa necesidad. Sí, el contacto físico, ¿no? La posibilidad de ese abrazo que sobran palabras y es tan necesario. A nosotros, en la distancia, nos pasa que esas son las cosas que más uno extraña, ¿no? Sí. Bueno, si no, la tecnología termina convirtiéndose en el convidado de piedra, ¿no? Que tenemos ahí, siempre presente, ¿no? Y así llegamos a otro final del programa de La Gauchada, por supuesto, con el gusto de siempre. Bueno, buenas tardes y felicidades para todos. Chao, hasta luego.